En mis momentos de temor, de mucho llanto y dolor, hay un Dios que ha sido fiel a mí. Cuando mis fuerzas se van y no hay razón por qué cantar, en su amor Él fue fiel a mí. Y todas sus promesas Él cumplió. Y aún lo imposible, posible fue para Dios. Él ha sido fiel a mí. Al mirar veo su gracia en ti, aunque mi corazón dudaba y no quería creer, Él ha sido fiel, fiel. Las veces que no oré y no le busqué, aún mi Dios fue fiel a mí. Tiempo que fue fiel a mí. Cada vez que yo clamo, Él está. Puedo ver sus brazos extendidos.